Vamos a continuar entonces con el programa de actividades de este Foro Internacional Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza. Daremos a continuación inicio a la conferencia titulada Evangelizadores de América, Ejemplo de Grandeza y Esperanza, impartida por el ingeniero Jaime Hernández Ortiz. Lo acompaña como moderador el doctor Ernesto del Castillo Calleros. El ingeniero Jaime Emilio Hernández Ortiz es originario de Guadalajara, Jalisco. Cuenta con estudios de licenciatura en Ingeniería Civil, maestría en Administración y en Educación, y cuenta con diversos diplomados en diferentes temas, y es pasante del doctorado en Educación. En el ámbito laboral ha ocupado cargos como el de director de tutoría universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, director de la preparatoria Lomas del Valle, coordinador académico de Ciencias Exactas y Naturales, coordinador del área de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha impartido cátedra en la Facultad de Ingeniería en esta casa de estudios. Ha participado como miembro o dirigente de varias asociaciones, clubes y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el deporte, la cultura, la política y la educación, mismas que le han permitido participar en 162 congresos, seminarios o simposia en México, Norte, Centro, Sudamérica y Europa. Actualmente es director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Recibimos con agrado al ingeniero Jaime Hernández Ortiz. Evangelizadores de América, ejemplo de grandeza y esperanza. En pleno siglo XXI, los individuos y las naciones se empeñan en exaltar un modelo de vida plena basado en un igualitarismo informe. El proyecto igualitarista presenta como sucedáneo del manjar teológico un puñado de supersticiones y mitos antropocéntricos. Los hombres, sin descanso, se procuran pequeños y vulgares placeres con los que creen llenar sus almas. El ideal concebido es el de un homo faber, industrioso, productor, consumidor, que busca el éxito en el poder, en el placer y en la riqueza material. Y su esperanza se cifra en un gobierno democrático que posibilite esa aparente felicidad, esa vida plena de delicadezas y sin sufrimientos. Por eso, como sentencia el padre Alfredo Sáenz, en nuestro tiempo se hace necesario más que nunca resaltar la importancia de los arquetipos en la vida de los individuos y de las naciones, destacar la fuerza indestructible de los paradigmas en la forja de las sociedades y de las personas particulares. Por eso, me permito presentar como ejemplo de grandeza y esperanza a los héroes y los santos de la España del siglo XVI y XVII, que en la América nuestra enarbolaron la cruz venerable de Jesucristo, el arquetipo más excelso. No es posible comprender la pujanza y la grandeza de la España del siglo de oro sin el sufrimiento, el esfuerzo, el acrisolamiento de su pueblo a través de los 8 siglos que duró la Reconquista. En efecto, desde el año 711, siglo VIII, en que el moro invadió la península ibérica, los cristianos fueron reducidos a las montañas de Asturias. Desde ahí, desde las grutas de Covadonga, un puñado de caballeros cristianos, comandados por el conde Don Pelayo, juraron la Reconquista de España. Desde ahí, desde Covadonga, se fortalece el celo cristiano y el empuje evangelizador del pueblo español. Desde ahí, desde Covadonga, se comienza a acrisolar la nación que enarbola la virtud teologal de la esperanza y espera en Dios y ordena sus pasos a Jesucristo como camino, verdad y vida. Por 8 siglos, cada niño español que nacía juraba en la pila bautismal, por medio de sus padrinos, la Reconquista de España, que no era otra cosa que la conversión o expulsión de los infieles de la tierra de Dios y de María Santísima. Santo Santiago, con el aliento de la Virgen del Pilar, había evangelizado España. Ahora, Santo Santiago alienta en batalla a los cristianos y en más de alguna ocasión, en las diferentes épocas de la Reconquista, capitaneó milagrosamente las fuerzas de Dios contra las hordas del demonio, como lo afirman tantos testigos. La Reconquista no fue fácil. Recordemos al Cid Campeador, paladín de los cristianos en estas luchas, cuando con humor y con mucha sagacidad sentenciaba: llegaron los sarracenos y nos tundieron a palos, pues Dios apoya a los malos cuando son más que los buenos. No fue fácil, es claro. Fueron 8 siglos de constantes luchas. Por 781 años, generación tras generación de cristianos se aprestaron a defender su fe y su patria. Y en el camino, como pueblo y como personas, tatuaron en su ser las virtudes teologales y cardinales, y más que una manera de pensar, tuvieron una manera de ser y de hacer las cosas. Finalmente, cuando en 1492 los reyes católicos Isabel y Fernando lograron en Granada la expulsión de los moros, la nación española está más fuerte, más unida, más pujante que nunca. El pueblo español, triunfante y mistificado, prodiga su energía rebosante en las grandezas de su siglo de oro. En efecto, la España del siglo XVI floreció en tantos santos, tantos héroes, como ningún otro pueblo en la historia. Y estos santos no son más que los hijos excelentes de un pueblo profundamente cristiano, que hace las cosas a mayor gloria de Dios y que vive el drama tremendo de la posibilidad cotidiana de salvarse o de condenarse, pero que atribuye con humildad sus logros a su fe, a su esperanza en Dios y a la magnanimidad del amor divino, pues está consciente que sin él nada puede. Me permito, con su anuencia, simplificar en 4 grandes manifestaciones la grandeza del pueblo español del siglo de oro. Primero, la España intelectual y artística. Segundo, la España religiosa y mística. Tercero, la España exploradora y conquistadora. Y finalmente, como 4, la España misionera y evangelizadora. En cualquiera de estas 4 manifestaciones o sendas que tomó la España del siglo XVI, encontramos una pléyade de modelos arquetípicos dignos de emular y de resaltar. Pero reconociendo mis limitaciones personales y mis limitaciones de tiempo, quisiera, con su benevolencia, solamente presentar algunos ejemplos, solamente mencionar algunos ejemplos y con cierta profundidad dar a conocer 2 arquetipos, un héroe conquistador y un santo evangelizador, ejemplos de grandeza y esperanza que son, a fin de cuentas, los motivos de este foro. Demos pues un rápido vistazo, primero, a la España intelectual y artística, con sus sabios y artistas de universal renombre. España contaba, en el siglo XVI, con más de 30 universidades, encabezadas por las prestigiosas universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares. En estas 30 universidades, y en otros centros culturales como liceos, academias, conventos, encontramos, para dar solo algunos ejemplos, teólogos del tamaño de Melchor Cano, Francisco de la Victoria, Fray Luis de León, filósofos como Luis Vives, Francisco Sánchez, poetas como Juan Boscón, Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, dramaturgos del tamaño de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, novelistas como Jorge de Montemayor y el enorme Miguel de Cervantes y Saavedra, pintores como Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán, Murillo o el mismo Greco. Omito, por razones de tiempo, a escultores, músicos, arquitectos y demás artistas. Como se puede ver, estos hijos de España, auténticos hombres universales, preclaros y brillantes, fueron todos, por cierto, devotos católicos, devotos cristianos. Ahora vamos a los ejemplos, en segundo lugar, de la España religiosa y mística. Baste mencionar al Beato Juan de Ávila, a Santa Teresa de Jesús, a Fray Luis de Granada, a San Juan de Dios, a San Pedro de Alcántara, a San Juan de la Cruz. Con la vida y obra de cualquiera de ellos, podríamos hacer una conferencia, ¿qué decir una conferencia? Un foro completo. Son arquetipos de religiosidad, de mística, de ascética. Bien conocida es la España exploradora y conquistadora. Comenzando por el apóstol elegido para llevar a Cristo a un nuevo mundo. Cristo Ferenc, Cristóforo, Cristóbal, el que porta a Cristo. No es casualidad, Dios así lo quiso. Podemos mencionar navegantes como Alfonso de Ojeda, Fernando de Magallanes o Juan Sebastián Elcano, exploradores como Vasco Núñez de Balboa, Antón de Alaminos, Francisco de Córdoba, Juan de Grijalva, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, soldados como Bernal Díaz del Castillo, Pedro Siesa de León, Francisco de Jerez, conquistadores del tamaño de Hernán Cortés, Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia. Bernal Díaz del Castillo afirma con energía la importancia de los soldados en la evangelización de las Indias cuando escribe: «Mas si bien se quiere notar, después de Dios, a nosotros, los verdaderos conquistadores, que los descubrimos y conquistamos, y desde el principio les quitamos sus ídolos y les dimos a entender la santa doctrina, se nos debe el premio y galardón de todo ello, primero, antes que a otras personas, aunque estos sean religiosos». Con estas palabras se proyecta el hombre rudo, el soldado hosco y con defectos, pero que tiene una clara visión de lo que es su misión y su fe. Al pedido de Cortés, «Dadme sacerdotes santos que nos ayuden a plantar en estas tierras nuestra santa fe católica», se inicia con la cuarta etapa, la España misionera y evangelizadora de América. Permítaseme, antes de hablar de los hombres, héroes y santos que realizaron la gran epopeya de la evangelización, destacar el primordialísimo rol desempeñado por María, la verdadera misionera, baluarte, bandera y estandarte del descubrimiento y evangelización del nuevo mundo. María Santísima, bendita entre todas las generaciones y consagrada a aplastar la cabeza del infame, siempre presente por voluntad del Omnipotente en el itinerario crucial de la historia universal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. María Santísima, Madre de Dios y Corredentora, Reina de todo lo creado, presente en el Pilar de Zaragoza, consolando y alentando al abatido Santiago, que no obstante sus sobrehumanos esfuerzos, había solo convertido al cristianismo a un puñado de testarudos españoles. «No te aflijas, Santiago», le dijo la madre y mediadora ante el Altísimo, «estos pocos que tú has convertido evangelizarán al mundo entero». Y al amparo de María, María siempre presente, la llama del amor cristiano incendió los corazones españoles, y en efecto, Asia fue evangelizada por el español San Francisco Javier y misioneros españoles, teniendo a Santo Santiago como modelo y a Santa María de Guadalupe como poderosa protectora, evangelizaron nuestra América desde California hasta Tierra de Fuego. Imposible imposible separar a María de la epopeya del descubrimiento y de la evangelización de América. Vamos a ver unas escenas. Cuando Rodrigo de Triana, en la noche del 11 de octubre de 1492, lanza el grito «¡Tierra a la vista!», el almirante Cristóbal Colón, sobre la Santa María, con toda su tripulación entona «¡Salve Regina! ¡Salve Reina! ¡Oh Clemente! ¡Oh Piadosa! ¡Oh Dulce Virgen María!». Al día siguiente, 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, saltan a tierra, iniciando en una festividad mariana la evangelización de América. Los cronistas de la época nos afirman que Hernán Cortés rezaba todas las mañanas las horas de Nuestra Señora y oía misa con mucha devoción y tenía por abogada a la Virgen María. El mismo Cortés ayudó con entusiasmo al obispo Zumárraga a la construcción del santuario de la Virgen de Guadalupe. Los misioneros y conquistadores españoles llevaron la devoción a Santa María de Guadalupe por toda América. Su predicación, esencialmente mariana, enamoró los corazones de aquellos pueblos nobles, pero sumidos en crueles y bárbaras idolatrías, llenas de asesinatos rituales y de demoníacos canibalismos. La Virgen Santísima, Madre de nuestro Salvador Jesucristo, es también, por donación de su Divino Hijo, la Madre de todos los cristianos. Pero fue también de su agrado y providencia divina que, de modo muy particular, ella manifestase especial predilección a España y a todos los pueblos de la hispanidad. Para mayor felicidad de los pueblos hispánicos, como señala Monseñor Emilio Silva de Castro, tanto los misioneros como los conquistadores eran todos devotos fervorosos de la Virgen María, bajo cuyo patrocinio emprendían sus diferentes empresas e infundían en los nuevos conversos ese amor mariano que tanto los alentaba en las circunstancias más difíciles y arriesgadas. El fervor mariano, aquí solo el alma cristiana de los pueblos de Hispanoamérica. Santa María de Guadalupe, desde muy temprano, presidió los acontecimientos históricos que forjaron la Nueva España, y con su amparo y patrocinio se fueron formando las naciones actuales. Santa María de Guadalupe, reina de México y emperatriz de América, no podía ser de otra manera. El imperio del demonio con sus orgías de sangre, asesinatos rituales, borracheras, canibalismo y crueldad extrema, sucumbió ante el poder sublime y avasallador de María. Los indios, con sus grandezas, valentía, estoicismo, generosidad, paciencia, sensibilidad artística, enorme religiosidad, pero también con todas sus miserias, idolatría, poligamia, crueldad. Estos indios, se sintieron fascinados y atraídos por María. Con generosidad abrieron sus corazones ante la imagen tierna y maternal de la morenita del Tepeyac, que con dulzura en su idioma les decía: «No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No estás por ventura en mi regazo». La Madre de Dios no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Feliz al poseer tu imagen milagrosa, México se complace en tu dominio. Te ama tu pueblo, Madre, con tu auxilio conserve siempre viva, ferviente y ardorosa la fe que le alcanzó tu patrocinio. Ahora hablemos de los hombres, de los misioneros y evangelizadores de América. Ya veíamos cómo Bernal Díaz del Castillo, soldado y cronista que acompañó a Cortés, defiende con vehemencia el mérito de los soldados y los conquistadores, que después de Dios, según él, merecen el galardón de la conversión de los indios a la Santa Fe. ¿Cómo se explica la religiosidad de estos soldados cronistas? Parece increíble. Cieza pasó a las Indias a los 15 años, Jerez y Álvar a los 17, Bernal Díaz del Castillo a los 18. ¿De dónde les venía una visión tan profunda de fe a estos adolescentes? Está claro, sentencia el padre Iraburu, habían mamado la fe católica desde chicos en España, y la vivían todos los días en la tropa. En la tropa había un ambiente de fe. Eran soldados, gente sencilla y ruda, brutales a veces, ya sea por crueldad o por simple miedo, pero eran sinceramente cristianos. Estos rudos soldados, con debilidades y flaquezas, fueron elegidos por la providencia divina para abrir la puerta y hacer camino a los predicadores de su evangelio en este nuevo mundo. En aquellos años trágicos, media Europa, conducida por Lutero, se alejaba de la iglesia. En 1519, Lutero emprendió su predicación contra la iglesia. Ese mismo año, inició Cortés la conquista y evangelización de la Nueva España. ¡Qué suerte que lo que se perdía por un lado, se ganase por el otro! Esa escena formidable, formidable escena en que Cortés, saltando sobrenatural con su espada, destruye a Huichilobos, puede considerarse como el momento decisivo de la conquista de la Nueva España. Podría seguir narrando las peripecias de Cortés, de Pizarro o de Balboa, pero prometí ser breve y analizar solamente a un héroe conquistador. Héroe es aquel que cumple con su deber y algo más, el que da testimonio de la verdad y lo consigue día a día. Me permito presentar como ejemplo de heroicidad a un valiente caballero cristiano, don Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. El extremeño, nacido en Villanueva de la Serena, Pedro de Valdivia, provenía de una familia de hidalgos, de una fuerte tradición militar. Diestro soldado, estratega, fue capitán de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, y de este recibió, sin ningún apoyo militar o económico, la autorización para conquistar y poblar Chile, la tierra de los valerosos y agresivos araucanos. El historiador chileno Gabriel Guarda escribe: Valdivia, consciente de que Dios le quería para que fuese instrumento de que estos gentiles viniesen al conocimiento de su santísima fe, muy contento y muy animado, comenzó a publicar su jornada, esto es, a enlistar personas, y buscó, lo primero, dos sacerdotes que le acompañasen y fuesen capellanes de su ejército y misioneros del Evangelio ante los infieles. Con apenas 15,000 pesos castellanos, 2 sacerdotes, 11 soldados, más una mujer española en calidad de sirvienta, Inés Suárez, y unos 1,000 indios auxiliares, estos eran de la etnia de los Yanaconas, inicia Valdivia la conquista y la evangelización de Chile. En situación militar tan hostil, era necesario unir las armas al valor de la fe. Habiendo llegado el ejército de los cristianos al valle de Mapocho, cuenta Marino de Lovera, supieron que se les venía encima la indiada, cantando victoria anticipadamente. Los españoles, sin atemorizarse, se pertrecharon de las cosas necesarias para el conflicto y, ante todas las cosas, la oración, la cual siempre tiene el primer lugar ante todas las municiones y estratagemas militares. Y muy particular, invocando todo el auxilio del glorioso apóstol Santiago, protector de las Españas y de los españoles, en cualquier lugar donde se ofrece lance de pelea. Sigue hablando Marino de Lovera. Tras esto, se siguió un breve razonamiento del general Valdivia a sus soldados. Les recordó que eran españoles, y mucho más, que eran cristianos, y como tales, tienen el favor y el socorro del Señor universal. En otra ocasión, estando los dos ejércitos frente a frente, se apeó del caballo el gobernador Valdivia, postrándose en tierra, con voz alta, con hartas lágrimas, profesando y haciendo protestación de nuestra santa fe católica, y suplicando a nuestro Señor le perdonase sus pecados y favoreciese en aquel encuentro, interponiendo a su gloriosa madre y diciendo otras palabras con mucha devoción y ternura. Pláticas igualmente devotas pone el cronista en labios del teniente Alonso de Monroy. Por otra parte, la religiosidad de Valdivia no se despertaba solamente en la guerra, sino que se mantenía igualmente en la paz. El Cabildo de Concepción le escribió al entonces príncipe Felipe, que después sería el rey Felipe II. Le dijo que Valdivia, al fundar la ciudad, comenzó a reunir a los indios para darles a entender y mostrarles quién fue su creador, y así les daría maestros a sus hijos para que fuesen cristianos y viviesen el verdadero conocimiento del Creador y de todas las cosas criadas. Góngora Marmolejo pudo asegurar: yo me hallé presente con Valdivia al descubrimiento y conquista, en él cuanto hacía todo lo que era en sí como cristiano. Valdivia, en el valle de Copiapó, toma solemne posesión en nombre del rey de España de esta tierra y la nombra Nueva Extremadura en recuerdo de su tierra natal. Funda varias ciudades, por mencionar algunas: Concepción, La Imperial, Villarrica, la misma ciudad Valdivia, y en honor del apóstol Santiago, en el valle de Mapocho, funda la ciudad Apóstol Santiago de Nueva Extremadura, hoy Santiago de Chile. En estas ciudades, constantemente hostigadas por los fieles mapuches, consolidó una incipiente colonia cristiana que albergaba, protegía, civilizaba y evangelizaba a los indios. Diego García de Cázares decía: los indios le tienen gran afición a Valdivia, porque este ponente no ha visto tratar hombre tan bien a los indios como él trata. Valdivia, sin embargo, va a morir despedazado cruelmente por los indios mapuches. Valdivia fue reconocido por su valor, temple, astucia, sobre tenacidad, no igualado por ninguno de sus sucesores. fue uno de los grandes militares, soldado cristiano, que generó España para el bien de América. Analicemos ahora, aunque sea brevemente, la vida de un santo evangelizador. En su libro, Hechos de los Apóstoles en América, el padre José María Iraburu nos presenta con hermosísima narrativa la vida de varios santos varones en el norte, centro y Sudamérica. Estos santos varones dieron testimonio de su fe y de su esperanza, y con enorme caridad dedicaron sus vidas, en algunos casos hasta el martirio, a la conversión y civilización de los naturales del continente. De todos los arquetipos que nos presenta el padre Iraburu, ahí tenemos algunos de los que nos presenta, algunos no son de la época, pero los presenta el padre precisamente en su libro. De todos los arquetipos que nos presenta el padre Iraburu, quisiera presentarles uno, este sí es de la época, que quizá no sea muy conocido, pero que a mí me parece fascinante. El venerable Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados. El Papa Gregorio XV, en 1622, creó la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, que a su vez inspira la fundación de los colegios de misioneros. Los franciscanos, por iniciativa de su superior general, el padre José Jiménez Samaniego, fundan varios colegios de misioneros en el viejo y en el nuevo continente. En América, de singular importancia, es el colegio convento de Santa Cruz de Querétaro, aunque también hay que señalar los colegios de Zacatecas, de México, de Zapopan, de Guatemala, de Panamá, etc. En total, 23 colegios. Los colegios de misioneros franciscanos dependían directamente de Propaganda Fide y de un comisario de misiones franciscanas en América. Su fin era muy claro: la conversión cristiana y la promoción integral de los indios a la cultura y a la civilización. Esto es, la doble elevación de los naturales, su elevación espiritual y su elevación material. Nótese la diferencia enorme con la praxis calvinista llevada a cabo en las colonias inglesas del norte de América, que procuraba la destrucción de los naturales y que consideraba que el mejor indio era el indio muerto. Los colegios de misioneros fueron el corazón que impulsó los mayores avances de la evangelización entre aquellos indios que todavía en el siglo XVII y XVIII no conocían a Cristo. Vamos a ver algunas escenas. Estrechamente vinculado a estos colegios, concretamente al de Querétaro, al de Guatemala y al de Zacatecas, encontramos al venerable Fray Antonio Margil de Jesús. Antonio Margil nace en Valencia en 1657, en una humilde pero devota familia. Es ordenado sacerdote franciscano a los 25 años, en 1682, y un año después llega como misionero a Veracruz. Su misión: convertir y civilizar a los indios de la Sierra Gorda entre Querétaro y San Luis Potosí. El traslado de Veracruz a México y luego de ahí a Querétaro lo realiza al más puro estilo franciscano, caminando con un compañero fraile en parejas, a pie, descalzos, sin alforja, con traza y realidad de pobres, alimentándose de limosnas y pasando la noche en corrales o donde podían, armado solo con un bastón, su crucifijo y su breviario. Cuando la pareja de caminantes franciscanos, flacos y pobres, entraba en los pueblos cantando con la cruz en alto, la gente salía a recibirlos con especial alegría. Sentía que allí llegaba el Evangelio, es decir, que ahí llegaba el mismo Cristo. Esta marcha apostólica fue para Fray Antonio Margil de Jesús no más que un suave entrenamiento, pues en 43 años de viajes misioneros, él había de caminar decenas y decenas de miles de kilómetros, siempre descalzo, a pie y a un paso muy ligero, como el fraile de los pies alados, el fraile de los pies con alas. Desde Querétaro, con Fray Melchor López de Jesús, que durante muchos años fue su inseparable compañero, se inicia la vida misionera de Fray Margil de Jesús, que llevaría la luz del Evangelio por los caminos e itinerarios asombrosamente largos, desde Bahía del Espíritu Santo en el Mississippi hasta Boruca en el Istmo de Panamá. Predicaban donde podían, comían lo que les daban, solamente descansaban media noche, pues la otra media, turnándose entre los dos, se mantenían despiertos en oración, como ellos decían, velando el crucifijo. Plantaban enormes cruces de madera, tan altas como podían, en el claro de un bosque o en la cima de los cerros, y con entusiasmo y fervor los frailes cantaban: Te adoro, Santa Cruz, puesta en el monte Calvario. En ti murió mi Jesús para darme eterna luz y librarme del contrario. Fray Margil y Fray Melchor cantaban, cantaban siempre, para hacer llevaderas las largas jornadas y para mantenerse, esto es lo más importante, en constante alabanza al Señor y a María Santísima. Fundaron muchas misiones en el centro de México, en Tabasco, en Yucatán, en Guatemala, encontrando muchas veces indios hostiles que les hacían pasar múltiples peligros y sacrificios. En Costa Rica, los indios tacomacas, que eran antropófagos, bárbaros que le ofrecían sacrificios humanos a la luna y que concebían la vida como un bandidaje permanente, fueron evangelizados por Margil y por Melchor, que no se atemorizaban, pues consideraban como algo normal que la evangelización fuese aparejada con el martirio. De allí se fueron con los indios borucas, logrando cristianizar a la tercera parte de ellos. Luego fueron con los terrabas, quizá los más peligrosos. Varias veces estuvieron a punto de matarles. Ahí levantaron dos iglesias y permanecieron 8 meses. Un tanto decepcionados, pues Dios no les concedió el santo martirio que ellos anhelaban, que ellos tanto buscaban. A la vuelta de esta y de otras tantas aventuras, los dos frailes solían quedar destrozados, enfermos, con los pies llagados e infectados por las picaduras de espinas, las picaduras de mosquitos, con sus hábitos roídos, rotos, destrozados. Los indios lacandones los molieron a palos, los golpearon, les destrozaron sus hábitos, los encerraron sin agua y alimento por 5 días. Ni los indios conseguían que los frailes adorasen a sus ídolos, ni los frailes conseguían que los indios venerasen la Santa Cruz. No había llegado todavía para los lacandones la hora de Dios. Después de 11 años de andar siempre juntos, el anciano Fray Melchor, su compañero y amigo, partió a misionar más al sur. Por estas fechas, Fray Margil fue nombrado rector guardián del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Milagrosamente, en 2 semanas, no se sabe cómo, con su paso acelerado, se llegó Fray Margil a Santo Domingo de Chiapas, a unos 600 kilómetros, y en 10 días, a pie, de Oaxaca a Querétaro, que son unos 950 kilómetros. Ingenieros, 95 kilómetros diarios, a pie, descalzos. Verdaderos milagros. Duró en Querétaro 3 años. 3 años dedicado a la vida comunitaria, a la docencia, señores profesores, a la docencia, a la oración, a la penitencia. Terminando su trienio de rector, Fray Margil fue enviado de nuevo a Granada, de nuevo a Guatemala, perdón. De allí se pasó a Nicaragua, con su nuevo compañero. Ahora su compañero era Fray Rodrigo de Betancourt. Se pasó a la tierra nicaragüense, al país de los brujos, donde, con mucha cruz y poca espada, como él decía, logró la sumisión de los indios que antes se comían a sus prisioneros de guerra. Muchos milagros, muchos, muchos milagros hizo Fray Margil de Jesús. Por contar alguno, en una ocasión resucitó a una niña muerta simplemente diciendo: «Ya, María, ya basta. Ven, sal de donde estás». Al padre Las Heras, que era su confesor, le contó en alguna ocasión con mucha humildad que, acabando de consagrar, al parecer el propio Cristo le dijo: «Hoc est corpus meum», este es mi cuerpo. Fray Margil tuvo siempre una profunda devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y extendió su culto por toda América. Cuando le piden fundar el Colegio de Misioneros de Zacatecas, lo pone bajo el dulce nombre de la Virgen de Guadalupe. Fray Antonio Margil de Jesús tenía licencia del comisionado franciscano para predicar en cualquier lugar de la Nueva España. Y en efecto, misionó en lugares tan distantes como Coahuila, Texas, Nuevo México. Por todas partes lo llamaban a predicar. Lo hizo en Michoacán y aún pudo predicar misiones aquí en Guadalajara, en concreto aquí en Zapopan. A veces tuvo que viajar de noche, pues los indios le salían al paso de día y lo recibían con música, con flores, con flautas, y no lo dejaban seguir adelante. A sus 68 años, estaba ya muy agotado y consumido. Sus pies eran negros, llagados, deformes. Ya muy enfermo, lo llevaron al convento de México, estaba en el convento de Querétaro, lo llevaron al convento de México para su mejor atención. El día 6 de agosto de 1726, dijo: «Ya es hora de ir a ver a Dios». Ese es el día de su muerte física y es el día de su nacimiento definitivo. 2 milagros más concedió Dios al santo varón. Primer milagro: sus pies, que habían recorrido miles y miles de kilómetros, descalzos, feos, negros y endurecidos, quedaron blancos, dóciles, hermosos, inmaculados, sin llaga alguna. Todo mundo quería venerar aquellos pies sagrados. Fue tan cuantiosa la multitud que se acercaba a la sacristía de San Francisco, donde estaban los restos de Fray Margil, que hubo de controlarla con los guardias del Palacio Virreinal. El segundo milagro: su bordón, el bastón que le acompañó en largos recorridos misionales, floreció en el Colegio Misional de Santa Cruz de Querétaro, en un árbol que da espinas en forma de cruz. Estas espinas en forma de cruz tienen claramente marcados los clavos de la cruz de nuestro Señor. Aquí el licenciado Juan José me hizo favor de prestarme una cruz, y no solamente él, el ingeniero Santoyo Botello me regaló una espina en la forma de cruz de estas, del árbol, que surgió del bordón, del bastón, que dejó allí, cuando ya enfermo, lo llevaron, clavó su bordón, y de ahí surge este árbol de cruces, donde claramente se ven los clavos de la cruz de nuestro Señor. Este árbol milagroso, que a la fecha, casi 300 años después, sigue dando cruces, no ha podido ser trasplantado a ningún lugar del mundo por los botánicos más expertos. El padre Iraburu sugiere que las palabras de Isaías podían ser el epitafio del venerable siervo de Dios, cuyas virtudes fueron declaradas heroicas. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz y trae la buena noticia! El pueblo español, evidentemente confesional, no fue a las Indias a anunciar a los indígenas la duda metódica, sino que recibió de Dios y de la Iglesia el encargo de transmitir al nuevo mundo la gloriosa certeza de su santa fe católica. Cumplió su misión y es el responsable de que hoy la mitad de la Iglesia católica piense y crea, sienta, hable y escriba en español. Luego entonces, queridos profesores, ¿por qué los educadores tenemos miedo de enseñar las verdades de nuestra santa fe? ¿Por qué no podemos darles a nuestros alumnos la virtud teologal de la esperanza y otras virtudes, evangelizando desde la cátedra? No tenga miedo el educador cristiano de encontrarse solo, o encontrarse en compañía de hombres oscurantistas, antropocéntricos, adoradores del éxito material y que renuncian al manjar teológico. Los que creemos en Dios tenemos una numerosa compañía de sabios, artistas, descubridores científicos de primerísima categoría. Recuerdo las palabras de un querido maestro universitario autónomo, el licenciado José Chávez Chávez, que en gloria esté, cuando nos decía: imaginen la filosofía sin San Agustín, sin San Alberto Magno, sin Santo Tomás de Aquino, sin San Buenaventura, sin Luis Escoto. Imaginen la física sin Galvani, sin Ampère, sin Hertz, sin Siemens o sin Marconi. Imaginen las matemáticas sin Descartes, Pascal, Euler o Gauss. O la astronomía sin Copérnico o Galileo. O la química sin Pasteur o Dalton. ¿No? No, señores. La ciencia no se puede imaginar sin estos grandes hombres, genios universales, que eran todos, por cierto, también devotos católicos. Hijos de la Iglesia, devotos católicos. Blas Pascal, el célebre físico, matemático y filósofo francés, solía decir: sin Dios no hay ciencia. Y como científico hace una confesión de fe valerosa y cálida: extiendo mi mano para tocar a mi Redentor, que fue anunciado 4000 años antes de nacer, y que vino a padecer por mí en la tierra y morir por mí en el tiempo y las circunstancias anunciadas. Por su gracia espero con paz la muerte, confiado espero unirme eternamente a Él. A nuestros queridos alumnos les pido que estén alertas contra las falsedades que han inventado los enemigos de España y de la Iglesia. no ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se les haya imputado. Pacifistas, comunistas, masones, judíos, protestantes, feministas, homosexuales, representantes de las minorías, defensores de los animales, etcétera, etcétera. Todos estos han inventado y difundido las leyendas negras que llaman períodos oscuros a los gloriosos tiempos inspirados en la fe del Evangelio. A nuestros queridos alumnos y discípulos, a su vez les pido que sean firmes ante la vacilación típica del hombre moderno, cuya ideología, hecha de lecturas atropelladas, de pseudocultura verbal, que no tiene ni arraigo ni orientación fija. El hombre moderno que anda por la vida como un náufrago, que va buscando un asidero de leño en leño, de teoría en teoría, pero que en ninguna de esas teorías cree verdaderamente, resulta siempre víctima de la última ilusión y traidor a la penúltima. Por eso, jóvenes estudiantes, por eso, compañeros profesores, busquen modelos que les recuerden su vocación hacia la trascendencia. No olviden el drama de la tremenda posibilidad, la posibilidad cotidiana de salvarse o de condenarse. Por eso, busquen arquetipos que les ayuden a trascender hacia arriba y aprendan de ellos. Finalmente, aprendamos todos de los evangelizadores de América, ejemplos de grandeza y esperanza. Aprendamos de ellos su imitación a Cristo, el arquetipo más excelso. Aprendamos su confianza en María Santísima, Madre misericordiosa y poderosa intercesora. Aprendamos de sus cualidades y defectos, acompañados siempre de un deseo enorme de ser mejores. Aprendamos, sobre todo, de su impaciencia por lo eterno, que se manifiesta en mucha prisa por estar en Dios y con Dios. Estar con Dios ahora mismo. Y como nos pide el Padre Sáenz, levantemos la bandera de los arquetipos y de los ideales. Enarbolemos la cruz que alude Marechal, esta cruz formada por las dos líneas, la horizontal de la marcha fogosa de sus héroes abajo y la vertical, la levitación de sus santos arriba. La intersección de los dos travesaños, la vertical del santo y la horizontal del héroe, he aquí el gozne de nuestra esperanza. Finalmente, pidamos al Espíritu Santo nos ilumine, a María Santísima nos ampare y patrocine, e invoquemos al glorioso apóstol Santiago para que nos guíe en la reconquista de la esencia de la universidad y seamos pronto una comunidad de maestros y alumnos en búsqueda de la verdad. Nos llegan unas preguntas para nuestro ponente que en realidad la respuesta casi está dicha en la misma pregunta. Nos dice, por ejemplo, hay personas que mencionan que la evangelización fue un acto de salvajismo por el hecho de que los indios fueron obligados. Mi pregunta es, ¿con qué elementos podemos argumentar lo contrario de tan aberrante afirmación? Bueno, primero hay que aclarar que la leyenda negra contra España y particularmente contra la evangelización de América la inventaron precisamente los protestantes. Los protestantes que en Norteamérica habían seguido las tesis calvinistas de la predestinación. Esto es, según Calvino, el hombre está predestinado y esa predestinación se nota en el éxito o fracaso de su vida cotidiana en la tierra. Así nos podemos explicar muchas cosas de lo que pasa en los países industrializados de hoy en día, donde hay que tener dinero, y no solamente hay que tenerlo, también hay que presumirlo, porque esto nos da una idea clara de que estamos predestinados a la salvación. Y ellos mismos piensan que los pueblos de América Latina, o los pueblos pobres, estamos predestinados a la condenación, porque no tenemos los recursos, ni estamos bonitos, ni tenemos todos esos signos calvinistas de predestinación hacia la salvación. Por eso, porque estos hombres, con esa prédica, se fueron a Norteamérica y barrieron a los condenados, que eran los indígenas de Norteamérica, trataron de exterminarlos. Y entonces, ante todo eso, y las otras tonterías que hicieron, como la de las persecuciones de brujas, las brujas de Salem, ustedes recuerdan, entonces fue cuando inventaron todo esto para desprestigiar a España. Pero si España no solamente vino a dar su fe, vino a dar su sangre, nosotros somos producto de un mestizaje que ellos no solamente no llevaron a cabo, se oponían al mismo. Entonces, los hechos son los que cuentan. Aquí estamos nosotros, los mexicanos, los nicaragüenses, los colombianos, los peruanos, todos los pueblos de América que fueron evangelizados por los españoles, recibieron esa doble elevación, y ahí está la mejor respuesta. No solamente fue la elevación espiritual, sino también la elevación material de los naturales. Les trajeron no solamente la fe, también les trajeron la civilización. Los indios de América del Norte no conocían la rueda, recuerden eso. O sea, que ciertamente les vinieron a traer todos los adelantos de la Europa de aquellas épocas. Entonces, no se crean las leyendas negras, por el amor de Dios. Estos son simplemente inventos de los enemigos de España y de los enemigos de Dios. Bien. En esta otra pregunta nos dice, ¿cómo crear conciencia sobre las maravillas que logró la España en América cuando los alumnos son más reacios al aprendizaje y son tan subjetivistas? ¿Qué les diría a los alumnos como director de bienestar estudiantil? Estudian, perdón. Bueno, yo quiero decirles que, número uno, yo soy ingeniero civil, no soy un historiador. El historiador está don Manuel Vargas, tenemos muchos, el propio doctor, ellos sí saben de historia. Yo soy un ingeniero civil que ve la historia como, pues como ingeniero, buscándole sentido práctico. Los ingenieros somos así muy prácticos y tratamos de estudiar mejor la pragmática de la historia que la historia misma. Para empezar, mi memoria no es muy buena. Ningún ingeniero se aprende las fórmulas, lo que sabemos es utilizarlas, pero si sabemos que están en un libro, pues hay que se quede. Entonces, así pasa con la historia de los datos, la historia de los números, la historia de las fechas. Sí es importante, es apasionante, pero yo me voy más a la historia de los hechos, de las interpretaciones de los hechos y de la interpretación pragmática de esos hechos. Yo creo que eso es lo que puede entusiasmar a los muchachos. Yo creo que esto es lo que puede hacer en un momento determinado que tengan una pasión, no por el dato, sino por la parte importante del dato, la parte pragmática del dato. Yo les pediría a los estudiantes que se interesen en la historia en este sentido, tratando de encontrar el porqué de las cosas y tratando de entresacar de las líneas y de los datos la parte más importante, que es la sustancia de la pragmática de la historia. Otra persona nos manda una especie de principio para responder la anterior, diciéndonos que no hay que olvidar a la Escuela Hispánica del Derecho de Gentes, Francisco de Vitoria, Vázquez de Menchaca y Baltasar de Ayala, que son teólogos. Bueno, todas las ayudas que podamos dar. Pues esa, contéstela usted mejor, doctor, ¿no? Aquí nos dice, muy buena exposición y motivación para el licenciado ingeniero Jaime Hernández Ortiz. ¿Qué pregunta les haría a los evangelistas? Evangelistas para que los alumnos no sean materialistas y que sepan instruirse en fuentes confiables, porque la mayoría de los alumnos quieren satisfacer sus necesidades personales y no reconocen como tal la historia. Bueno, creo que al principio de la exposición hablamos de que hoy, desgraciadamente, este mundo moderno nos ofrece, a cambio del manjar teológico, ese puñado de supersticiones y mitos antropocéntricos. Otro ilustrísimo maestro universitario, también que en gloria esté, don Raimundo Guerrero Guerrero, él precisamente nos planteaba esto: tenemos que enamorar a los alumnos de ese manjar teológico, pero tenemos que ofrecerlo como eso. La comida gourmet es aparentemente poca, pero exquisita. Hay veces que los alumnos, los estudiantes, dicen ellos, prefieren la cantidad que la calidad. Prefieren las cosas fáciles, suaves, pero se están olvidando del verdadero manjar teológico. Y se consuelan con algunas ligeras migajas que con eso creen estar llenando sus almas. No, muchachos. El alma humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. La única manera en que el alma se llena, queda plena, queda satisfecha, es cuando la criatura vuelve a su Creador. Esto es, cuando el alma se llena precisamente, plenamente de su Creador. Entonces, yo eso es lo que le recomendaría, lo que decía el licenciado Guerrero. Vamos quitándoles ese bocado de superstición y mitos antropocéntricos y vámonos enseñando a aceptar el manjar teológico. Nos traen una última pregunta que dice: ¿se deberá en la actualidad pensar en una reconquista como la de España para volver a regresarle el mundo a Dios? Bueno, en la mañana, a la hora de la inauguración, se hablaba de que hay que ir contra la corriente. San Agustín, en su Ciudad de Dios, nos plantea dos escenarios: el mundo del demonio y la ciudad de Dios. Yo creo que la historia del mundo se puede ir desglosando a partir de esa lucha entre el bien y el mal, entre mantener la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Las eras en la historia tuvimos la llamada era oscurantista, como ya lo mencioné hace un rato, que no fue más que la grandiosa era de la Edad Media, donde el teocentrismo estaba como movía a los pueblos y Dios era el centro de todo. Y bien va a venir, como ya se mencionó también en las conferencias de la mañana, el laicismo, el antropocentrismo, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días. Yo creo que hoy más que nunca requerimos una reconquista para devolverle a Dios lo que es de Dios. Esta mañana brillantemente hablaban de devolverle la realeza a nuestro Señor Jesucristo a través de estudiar y ver el arquetipo extenso de San Ezequiel. Entonces, sí, es cierto, pero yo creo que una lucha, una reconquista verdadera debe empezar por la reconquista de nosotros mismos, que sería la reconquista de nuestras propias almas para nuestro Creador. Muchas gracias al señor ingeniero Jaime Hernández Ortiz por su brillante conferencia. A continuación recibirá un reconocimiento de parte del comité organizador. La Universidad Autónoma de Guadalajara, la Federación de Estudiantes de Jalisco, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jaime Hernández Ortiz por su valiosa participación en el Foro Fe y Ciencia, Testimonio y Esperanza, celebrado el 5 al 7 de octubre del 2007. Muchísimas gracias, Jaime. Felicidades por tu conferencia.